Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Rousselot. Carlos Rousselot fue elegido intendente en 1987, luego de imponerse en la interna del Partido Justicialista a la corriente liderada por Horacio Román. Rousselot era un conocido locutor y figura mediática. Fue electo dos veces más como intendente durante los años 90, pero no logró concluir ninguno de estos mandatos, separado por el Consejo Deliberante por varias denuncias de corrupción y malversación de fondos públicos.